de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Un nacional style. En rima de batalla, hip hop crudo, en humo de la barricada. Música de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Poblacional style. En rima de batalla, hip hop crudo, bajo dictadura proletaria. No eres chicha ni limona, te lo pasáis manoseando tu dignidad, nada más. Lo dijo Víctor Jara en los 70, hoy yo lo repito, empápate el potito y despierta. Enfréntate a la realidad de una vez, el arte está con el pueblo o con el burgués. Es simple, oye, no te engañes, el arte no está en el aire, viene de seres sociales reales. El arte está con el secundario o con el lucro, con el proletario, con el puto empresario pulpo, con el trabajador o con el gobierno, con el poblador sin techo o con el patrón cabrón y cerdo. Esto es para el típico artista apolítico que critica el rap político y no a lo político. Se juran indiferente y esa postura solo ayuda a que se escurra fácilmente el orden existente. Te lo aclaro, acá me paro y declaro que estoy más claro que el cloro cuando disparo párrafos de arte. Te esté más caro y encaro el descaro del avaro. Como Lautaro yo me preparo para revelarte. Yao, música de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Un nacional style. Rima de batalla, hip hop crudo, en humo de la barricada. Música de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Poblacional style. Rima de batalla, hip hop crudo, bajo dictadura proletaria. Soy un trabajador de la música, no soy un artista. La pútrida sociedad capitalista espectacular, o como bien entendía aquí de Borg, la sociedad del espectáculo, así a secas, revienta en cada segundo con novedosos y alternativos, sumado a los ya tradicionalmente conocidos medios masivos de enajenación, mediatizando el conocimiento, la creación y la crítica. Mediatizando toda la vida de los seres humanos contemporáneos. Vida que es encauzada hacia los carriles de la espectacularidad, la suposición, la frialdad, la estupidez, la apariencia, etc. Para así servir a que la realidad prosiga su rutina incesante, para así estancar todo aquello que pretenda destruir la maquinaria opresiva y explotadora, a la cual estamos sometidos los esclavos de la sociedad de clases presente. Te presentamos un excelente popurrí de nuestros invitadazos, los Recoditos. Estamos en el mes patrio y estás en Sabadazo. Otra diferencia increíble. Si tú observas a un pirrilín en un table dance, seguro fue a observar la estética femenina. Un naco en un table dance, segurito fue a buscar a su hermana o a su mamá. Hoy día para muchos ya es visible cómo los grandes medios, esas empresas televisivas con sus respectivos órganos de prensa, sus revistas, estaciones de radio, más las otras empresas que se desarrollan exclusivamente en uno o en varios ramos de la gran industria de lo que damos por llamar más media, se muestran descaradamente como aberraciones degradantes de la cultura, de la inteligencia, la razón, que tanto es defendida por las almas caritativas, letradas y humanitarias que intenta regular la balanza contra la inconsciencia, a favor de las pretensiones del liberalismo. Y en la Cineteca Nacional se lleva a cabo la premier de la nueva serie de Canal 11, Crónica de Castas. Análisis. Atender a toda esta población juvenil. Reflexión. La vida cotidiana. ¿Por dónde vamos mal? Debate. ¿Qué silla. Época estamos hablando? Más de 100 ofrendas excavadas. Mirarnos a este espejo del México que hoy somos. Aquí ponemos la mirada a todas las expresiones culturales. Que es el gran escándalo que no lo nominó la Academia. Para nosotros no hay nada nuevo bajo la programación del televisor. Ni sobre el puesto de revistas, ni dentro de los diarios, ni en la radio. Sabemos perfectamente cómo es su funcionamiento y con qué causa. Sinceramente nos provoca risa a aquellos que creen que la programación de la televisión debería de ser más plural, crítica y objetiva, y cosas en ese sentido. los grandes medios de comunicación, ante todo son empresas capitalistas dedicadas a promocionar y vender mercancías con el lubricante de algún contenido de entretenimiento, informativo, deportivo, cultural, etc. En la mayoría de estas empresas el contenido es variable y hasta superfluo. Depende de los gustos e inquietudes del público específico al que vayan orientados. Regularmente se apuesta por contenidos basura porque la masa así lo pide y porque esta, asimismo, es condicionada a ese tipo de basura. Pero también hay cabida para otras opciones, como todo, para ellos que se dan la gracia de tener intereses particulares con respecto a la cultura, la ciencia y otras fascinaciones humanas, aunque también haya unos pocos medios públicos, o sea, aquellos regulados y financiados por el aparato estatal, que a veces dicen ser autónomos y otras no lo son. Estos medios se reducen a la difusión de la vida política y cultural formal y no más allá. Sí, bueno, Borges maneja mucho, muchas veces en sus múltiples entrevistas, esta idea de que la realidad es un sueño, es completamente un sueño, y es una idea muy oriental, ¿no? De que no sabemos si realmente este es un sueño o no. Y un sueño y estamos siendo soñados. Aparte de la estampida de los mass media, que juegan el papel más importante en cuanto a la enajenación de las multitudes pasivas y atiborradas, existe un abanico pluralísimo de medios dedicados a satisfacer las ansias de todos esos individuos atomizados que babean por hacerse de un estilo de vida diferente, frente a lo aburrido y monomorfo que suele ser el mainstream, como le suelen llamar. Ese tipo de medios, que aparentando algo de autenticidad, algo de alternativo, un halo salvador que supone una contestación hacia la cultura dominante, sus instituciones y sus mass media, no son más que otro mecanismo de control con una careta más libre, sin duda, pero al fin de cuentas prestando el mismo servicio a la causa del espectáculo, y con ello a la eternización del régimen de explotación y dominación vigente. Lo más importante es conocer cuál es la razón de todas esas bobadas de telenovelas, series, películas violentas y sexosas, comerciales incesantes, revistas rosas, pornográficas, de música, de literatura, de política, programas de radio de todo tipo, etc. No solo sirven para ofrecer productos que necesitan ser comprados. Esto va más allá. Tiene que ver con los mecanismos de ideologización que necesita llevar a cabo el mismo capitalismo para su favorable reproducción. Era 1980 cuando Joaquín Guzmán se une al Cártel de Guadalajara como jefe de sicarios de Miguel Ángel Félix Gallardo. En 1989, Félix Gallardo fue detenido y procesado, lo que provocó la división del cártel. Estos vándalos destrozaron mobiliario urbano. La de ayer fue la tercera batalla entre encapuchados y policías capitalinos en 10 meses. Y la marcha del pasado 1 de mayo. Pues gracias a todos, sean bienvenidos a este programa. Estamos transmitiendo en algún lugar de la Ciudad de México, una frecuencia turbulenta, crítica, para todas las mentes inquietas, para aquellos que quieren escuchar cosas distintas a lo que nos vende el mass media, a la radio comercial, a la radio basura. Nosotros estamos aquí para hacer oposición. Bienvenidos sean todos. Los dejamos con el compa. ¿Qué pasó, compas? Pues sí, como ven, esto pues es un proyecto que nace, ¿no?, en los suburbios y que aparece como una cuestión de como una necesidad, ¿no?, que se da a partir de toda esa monopolización que ejercen los medios de comunicación masivos. Pretendemos más bien hacer una contrabalanza en lo que se está difundiendo ahora mismo en la televisión, en la radio y en la prensa, ¿no? Y en otros medios también, como el internet, ¿no? Las famosísimas redes sociales y todas esas, la mayoría de las veces se convierten en más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, seguimos con el programa y seguimos con la música. Pues aquí está otra rolita, espero que les lata. We'll be right back. libertad, vidas de amargura, estado de excepción, humillados, torturados, buscando libertad. Pues gracias a todos, estamos de vuelta aquí en este programa. Les agradecemos a todos los escuchas que nos están por primera vez descargando. De la misma manera vamos a seguir subiendo los demás programas. Estos programas son grabados, no tenemos una plataforma porque al buscar en la red nos dimos cuenta que todas las plataformas de transmisión en línea son privativas y por ende buscamos opciones para acercarnos a todos ustedes. Les pedimos también que hagan circular este programa. La difusión la vamos haciendo todo, la vamos construyendo todos. Gracias a que el capital es un mercado muy amplio y únicamente difunde lo que a ellos les beneficia. Todos los demás medios alternativos solo encuentran la marginación y la limitación de esta misma difusión. Así que todos nosotros vamos a ir tejiendo esta voz. Y sí, desde acá, desde el suburbio, desde algún lugar marginal de esta gran ciudad, pues estamos nosotros grabando este programa y con una lógica de tratar de unir esfuerzos y de difundir, ¿no?, el pensamiento crítico a través de este medio electrónico. Este primer programa nos lo vamos a enfocar a hablar de los medios independientes, ¿no? Por ser nosotros un medio independiente, trataremos como que de enfocar, ¿no?, este tema y dar un acercamiento de los medios independientes. Y yo, a mí me gustaría preguntarte, compañero poeta maldito, ¿qué nos puedes decir acerca de los medios independientes? ¿Qué es lo que tú piensas que son los medios independientes y para qué crees que sirvan los medios independientes? Bueno, los medios independientes, ahí en la misma palabra lo dice, ¿no? Es un canal que se aparta, ¿no?, de cualquier paternalismo, de cualquier financiamiento que viene de los opresores. Es un medio que intenta construir un diálogo con toda la gente, ¿no? La gente oprimida intenta dar una respuesta al enemigo, intenta contraatacarlo. Estos medios se construyen, o tratan, sí, mejor dicho, de construirse a partir de sus propios medios, con muchas carencias. Nosotros justamente aquí en este espacio pues estamos batallando acá con los equipos muy limitados, sin mucho conocimiento de ingeniería, de audio ni nada, pero de manera sincera, ¿no? Yo creo que eso también es una de las cosas. No hay un interés más allá que la sinceridad, el compromiso con las luchas, con los compañeros, y desde ahí se van construyendo estos medios independientes. Sí, sí, sí, coincido contigo. Quisiera yo hablar, ¿no?, acerca de, bueno, a grandes rasgos de cómo fue, ¿no?, la historia de los medios independientes a partir de que se empezó a utilizar la tecnología como lo es el, el internet, ¿no? Porque sabemos que antes de que se popularizara el uso de internet, había otros esfuerzos de radio pirata, ¿no? O radio patito, que así es como se le conocían. Estos esfuerzos fueron llevados a cabo por compañeros muchas veces que venían de las universidades, ¿no? Y montaban su estación de radio pirata y sin ninguna autorización del gobierno, y que muchas veces pues el gobierno estaba obligado a cancelar todas estas frecuencias, ¿no? Que andaban por ahí de forma irregular, de forma ilegal, transmitiéndose. También hay que hablar sobre la prensa de difusión del pensamiento crítico y revolucionario. Ha habido muchos grupos que a través de la prensa, a través de los folletos y a través de la palabra escrita, pues han difundido la otra versión de la realidad, la versión crítica, ¿no? La versión que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo en estos momentos, o con lo que se está publicando en estos momentos en los grandes medios, como son los diarios, las revistas y todo eso. Vamos a empezar a hablar acerca de los medios ya electrónicos, ¿no? Ya desde que empezamos a conocer todo esto del internet y todo eso, no, nos podemos dar cuenta que hay un antes y un después en los medios independientes. Y ese antes y después lo marca Indie Media, o como se le conoce en inglés, Independent Media Center. Fue un esfuerzo de unos compañeros que allá por los años de 1999, a partir de las manifestaciones contra el OMS en la ciudad de Seattle, decidieron armar todo un proyecto de difusión de información de medio alternativo a lo que se estaba difundiendo, ¿no?, en ese momento, sobre las protestas que se estaban comenzando en contra de la globalización, del Banco Mundial, del FMI, todo eso. Y les voy a leer algo. La red Indie Media y cada uno de sus nodos se basa en unas prácticas y unos principios compartidos que, inspiradas originalmente en las prácticas del activismo estadounidense de filiación anarquista y hacker, se han ido reconfigurando hacia una orientación cada vez más de izquierda socialista. También presentan otros rasgos ideológicos de tipo antimilitar y fuertemente anticapitalista. Además, apoyan a los movimientos homosexuales y por la igualdad de sexos. Yo me acuerdo que por allá de los años 2000, acá cuando todavía estábamos comenzando, todavía en estos asuntos, no teníamos realmente medios de comunicación efectivos que difundieran la parte crítica, ¿no? Sobre todo lo que estaba pasando en esos tiempos, ¿no? Todo lo que nos llegaba pues era lo que decía los comunicadores de Televisa, de TV Azteca, los periodistas de periódicos como El Universal, o periódicos de izquierda, ¿no? Como La Jornada, o revistas como Proceso. A pesar de que ese tipo de medios que se dicen según de izquierda y todo eso, que se dicen críticos, pues nosotros sabemos que pues al final de cuentas no lo son, ¿no? Solo son la otra careta del mismo sistema capitalista, y entonces en ese sentido pues ellos también difundían una información sesgada, ¿no? Que les conviniera a sus partidos, ¿no? De los cuales ellos son filiales. Yo me acuerdo que en esa época pues no había mucho de dónde tomar, y pues apenas estábamos comenzando con todo eso del internet, ¿no? Era algo así como una novedad. Nos íbamos a los cafés internet, los que no teníamos máquina, quizá otros que tenían máquina pues empezaban ahí a buscar en el internet, y pues nos llegábamos a encontrar justamente con esto, ¿no? Con los medios independientes a través de Indie Media. Indie Media es una red global participativa de periodistas independientes que informa sobre temas políticos y sociales. O sea, quiere decir que esta es una red de personas que se dedican al periodismo independiente y que se relacionan entre ellas de forma horizontal, tratando de abrir un medio para que se aporte la información. Señalar que justo el internet nace como una propuesta alternativa, como una red que puede expandirse y que puedes tener contacto y comunicación con otros compañeros, aunque vivan del otro lado del mundo, ¿no? Obviamente el monopolio del capital, al ver este sistema como una gran empresa, también lo absorbe, ¿no? El sistema que todo lo vuelve mercancía, mercantiliza esta red de internet, y por ello es que se tiene que marcar también claramente, ¿no?, las posiciones, y surgen este indie media, y surgen el software libre, surgen muchas propuestas a partir de contrarrestar lo que hace el capital, ¿no?, que como ya vengo diciendo, que es la mercantilización de todo. Y por eso también, bueno, han existido a lo largo de toda la historia siempre aquellos que nos oponemos a la perpetuidad de este sistema. Hoy es una realidad también. En este primer programa, aquí estamos nosotros haciéndole frente a esta realidad voraz. Pues sí, así es, ¿no? Y siguiendo con un poco de lo que fue Indie Media, como ya les dije, este Indie Media nace a partir de las movilizaciones contra la cumbre, ¿no?, de Seattle, allá por 1999. Lo novedoso del modelo indie media en internet es que, aun cuando en algunos sitios web cualquiera puede publicar sin pedir permiso a nadie, el sitio indiemedia.org fue pionero en agrupar, dar visibilidad y facilitar la publicación de la información textual y multimedia generada por las personas y grupos activistas que participaban en las protestas, rompiendo así el cerco mediático de los medios corporativos. La rotura de este cerco y el consiguiente éxito de esta histórica primera gran protesta contra la OMC fue en parte debido a esta nueva herramienta. Su sistema de publicación abierta es uno de los precursores de los blogs y los sistemas de publicación colaborativos, ¿no? Así es más o menos cómo empezó funcionando Indie Media y cómo se fue expandiendo, ¿no? Hay que tener también en cuenta que la misma realidad a veces absorbe. Por ejemplo, podemos citar algunas fuentes o algunos blogs o X que se crean con un interés justo de compartir información, pero que después terminan absorbidos, ¿no?, como la mayoría de veces sucede, ¿no? Incluso aquellas mismas personas que participan primero como un movimiento de lucha, después pasan se vuelven parte también del enemigo, ¿no? Entonces, hay que siempre estar alertas en ese sentido, hay que ser críticos con toda la información que recibimos. Actualmente existen varios medios, ¿no? Aparte de Indie Media, pues ya existen mucho más medios de difusión independientes y muchos que transmiten a través de otras plataformas, ¿no?, muy variadas, que son desde el Facebook y desde otras plataformas. Ajá. Y en ese sentido, bueno, nosotros podemos distinguir los medios que existen, los canales, los blogs, Facebook, redes sociales, pueden emplearse, ¿no? Hay bastante banda que utiliza Facebook para generar una contrainformación, pero lo que hay que tener también en cuenta es quién administra, por ejemplo, este tipo de redes, ¿no? Sabemos que Facebook es una empresa que tiene más acciones pagadas en Facebook, es la CIA. Facebook está en la bolsa de valores y hay muchos inversionistas ahí que aparte pues son empresas que contratan este sistema para poder saber los gustos de los consumidores y así modificar y conocer todas los detalles que quieren consumir, ¿no? Y la CIA principalmente, pues como un medio de vigilancia, ¿no?, que conocemos ahí. Entonces, existen estos medios, pueden utilizarse como contrainformación, pero también, aunque los utilicemos de esa manera, ya son dominados y administrados por el enemigo, ¿no? Así que hay que tener cuidado con este tipo de formas. Existen muchas más, lo podemos hacer de una forma más casera, ¿no?, recurriendo a medios quizá que no tienen tanto impacto, ¿no?, que no son tan conocidos, pero que nos permiten también tener un poco de práctica más libre. Actualmente, muchos medios independientes están entrando en una etapa de configuración, ¿no? Apenas están planteando qué es lo que realmente es un medio independiente, y en ese sentido suele haber muchas contradicciones, ¿no? Porque yo conozco algunos medios independientes o muchos algunos medios que se dicen ser independientes, pero que realmente pues casi es más de lo mismo, simplemente que su envergadura, ¿no? Y su radio de influencia es mucho menor a lo que tiene un medio masivo. Y quiero decir con que son prácticamente idénticos en un sentido de que la forma en la que tratan las noticias y la forma en la que la misma ideología, ¿no? En la que están inmersos, pues está basada en lo tradicional, ¿no? Que es difundir un sistema de pensamiento de la ideología dominante. Y aclarar también esa parte, que nosotros como medio que nos adjudicamos la parte de independiente, no somos la vanguardia, pero somos críticos con nosotros mismos. Antes de hacer cada programa, nosotros nos sentamos y discutimos cada tema, tenemos diferencias, las vamos aclarando. Tratamos justo de tener una opinión mucho más certera, mucho más forzosamente crítica. Y aclarando esto, también decimos que para que después no se diga que somos un medio que nos está pagando Bejarano, ¿no? O algún politiquero acá que nos está inyectando para hacer una guerra sucia de información o cosas así. No, nosotros somos compañeros que nos conocemos en la calle, que nos conocemos en la lucha y que coincidimos en muchas cosas y decidimos tomar las herramientas que existen para exponer otro punto, un punto crítico, un punto de verdad, hacer confrontación, análisis profundo, ir compartiendo experiencia. Sí, así es, estoy de acuerdo contigo. Y pues dicho esto, pues creo que pues podríamos irnos a otra rolita. Judgment day has come again. If they can feel it, they hate you with fear that what you feel is real. Hey, now we know where it comes from, that we are different. It's our skin and life, and we know it was society which made us to what we're now. So don't blame me. You never know when we're on it, you. We are feeling real hate, and that makes us feeling much better. Oh, go, go, go. Oppressing people in other countries, killing, killing for love. For love to your fucking money. One day we're gonna kill you. Now we know where it comes from, that we are different. It's our skin and life, and we know it was society which made us to what we are now. So don't blame me. You never know when we're honest, you. We are feeling real hate, and that makes us feeling much better. Oh, go, go, go. Stupid business weeds, fuck off. The blows are as grey as your hair and your thoughts. Be sure your colours are not ours. Now we know where it comes from, that we are different. It's our skin and life, and we know it was society which made us to what we're now. So don't blame me. You never know when we're on it, you. sí, aquí estamos de regreso en Radiofrecuencia Crítica, en el programa Tiempo de Ira, hablando acerca de los medios, ¿no? Y aquí sale a la luz algo reciente, ¿no? Acerca de cómo el gobierno, en su nueva reforma a la ley de telecomunicaciones, pretende controlar, ¿no?, todo lo que es el internet de una manera casi, más bien dicho, fascista, ¿no? En pocas palabras, quiere controlar, quiere someter a todo lo que es a todo lo que es el internet, y por supuesto también a todos los medios que utilizan el internet como una forma de difundir ideas y todo eso. Entonces, ¿tú cómo ves, compañero poeta maldito, todo este coto, ¿no?, que se ha venido durante estos últimos meses acerca de la reforma a la ley de telecomunicaciones? Pues hay que entender que la reforma forma parte de un proyecto, ¿no? Un proyecto amplio que es por el cual asciende este gobierno, ¿no? Este gobierno que está, además tiene lazos estrechos con el gobierno del GDF, ¿no? También hay que decirlo, que es un solo proyecto, no hay una izquierda, ¿no? Por lo menos en años pasados se veía una izquierda populista, hoy es una izquierda fascista, es el mismo rostro, son compañeros ahí, son compadres estos güeyes que lo que intentan justo es callar toda disidencia, toda voz que se enfrenta a ellos. Y justo esta reforma responde a eso. Están queriendo criminalizar la protesta, están queriendo criminalizar a los medios independientes, a todas esas voces que no nos callamos y calzamos, ¿no?, la palabra como portadora de la lucha de clases. Lo están haciendo, ¿no? Y tenemos que oponernos a eso, no solo aquí en el micrófono, ¿no?, sino también en la calle. Y en ese mismo sentido, pues, esta reforma, como decimos, es algo más amplio. Hay compañeros que hoy están presos, que enfrentan procesos por sus ideas, y nosotros pues hacemos la lucha en todo momento. Sí, así es. Hay que puntualizar algo, ¿no?, que se ha venido dando desde hace aproximadamente, pues desde que entró Peña Nieto a gobernar el país, lo que fue el primero de diciembre, ¿no? A partir del 1 de diciembre, y a partir de que se dieron todos estos hechos, ¿no?, de revuelta urbana por parte de la juventud y de la gente, ¿no?, de mayor edad, ¿no?, de toda esta furia callejera que se desató ese 1 de diciembre, mostrando su repudio al regreso del gobierno del PRI, ¿no?, encabezado por ese idiota que es Peña Nieto. Pues entonces los medios de comunicación, a partir de ahí, pues se han dado gusto a criminalizar a todo lo que es disidente y a estigmatizar a todos los compañeros que están en lucha, ¿no? Primero hablando de que el anarquismo y que los anarquistas y que los incendiarios y que los revoltosos y que los encapuchados y que los vándalos y que los que están infiltrados y que los que son mandados por el gobierno y todo eso. Cada medio de comunicación, dependiendo de su tendencia ideológica, va a hablar acerca del asunto pues de la forma que más le convenga. Por ejemplo, si estamos hablando de Televisa o TV Azteca o medios impresos como es el Universal, la Prensa, el Reforma, pues van a hablar, ¿no?, acerca de los compañeros insurrectos de una forma criminalizadora, ¿no?, diciendo que son vándalos, que son gente sin, que son compas sin futuro, que son ninis, que son violentos, ¿no?, que son la escoria de la sociedad. Todo eso pues ya lo sabemos. Por el otro lado, los medios de que se dice, ¿no?, de izquierda, ¿no?, encabezados quizá por medios como lo es La Jornada, comunicadores como es Carmen Aristegui, esos güeyes tienen su propia versión del asunto, ¿no? Ellos dicen que los insurrectos, que los jóvenes que están en la revuelta, pues son mandados por el gobierno, que son simples porros, ¿no?, o halcones, ¿no?, como les empezaron a decir otra vez, ¿no?, resurgiendo todo ese asunto, ¿no?, de los años 70, de los halcones y los provocadores, parapolicíacos y todo eso. Entonces esos güeyes nos van a decir, todos esos güeyes son enviados y que acá, y en pocas palabras tratando de deslegitimar, ¿no?, la protesta social y atacarla, ¿no?, por ese lado, y tratándonos de decir que el único camino que hay para la transformación de nuestra sociedad, para la transformación de la realidad existente, pues es la vía socialdemócrata, ¿no? A través de las elecciones, a través de unas mejoras así económicas, más o menos maquillando todo lo feo que es el sistema capitalista, y no hay de otra, ¿no? Porque todos aquellos que se deciden salir a las calles y protestar y defenderse, ¿no? De la represión policíaca a través de alguna acción directa, ya sea violenta o ya sea pacífica, pues todos aquellos que hacen eso, pues son gente que está fuera, ¿no? Del movimiento social, que por un lado son criminales o por otro son simplemente porros, son enviados, son infiltrados de la policía. Entonces también hay que remarcar eso, ¿no? Y hay que hacer una crítica severa a todos ellos. Los invitamos a que descarguen todos estos programas de radio que se van a ir subiendo en esta página que les vamos a pasar, que es www.proyectoferrer.wordpress.com. Ahí van a encontrar todas las emisiones que vamos a ir subiendo. A lo largo de este proyecto que estamos iniciando, vamos a invitar a otros compañeros para que no sea solo nuestra voz, para que vean que hay un común de toda la sociedad, que estamos inconformes, y nuestra lucha pues es todos los días. Decirles también que estos medios no son nada difíciles de construir. Nos venden siempre que tenemos que ir a la universidad y tomar acá las carreras de comunicación y todo. Nosotros pues no estudiamos, ¿no? Truncamos la primaria y pues aquí estamos transmitiendo. Pues sí, ¿no? Es algo, ¿no?, que se dice que mucho de esto, de lo que estamos haciendo, pues es necesario una preparación técnica y profesional. Aquí pues lo que estamos demostrando, a pesar de nuestras carencias, a pesar de que pues igual, ¿no?, ustedes se darán cuenta de que no somos grandes locutores y pues nada parecido, ¿no?, de que tenemos un chingo de defectos y que pues es nuestro primer programa, ¿no?, también, y pues nunca en la puta vida habíamos hecho esto, pero pues a pesar de eso pues tenemos la voluntad, ¿no?, y las ganas de llevar a cabo esta comunicación con todos ustedes. Les queremos asimismo agradecer por acompañarnos, estar con nosotros, escucharnos, soportarnos, ser pacientes, ¿no? Y esperamos que les haya gustado toda la música que pusimos es que tiene que ver con la lucha, ¿no? Es música hecha por compañeros que están en esta misma sintonía, que están con nosotros, que son personas como tú o como yo, que no son rockstars, que no son estrellas, que son compañeros que hacen música con medios independientes, como ahorita lo estamos haciendo con esta radio, y que están, ahora sí que están concentrados en difundir su música de una forma horizontal, ¿no? Una forma que no tenga que ver con las compañías del capital, con las compañías mediáticas, ¿no? Y todo eso es música pues, del barrio y para el barrio, ¿no? Tu vida está perdida, comienzas a cuestionar. leemos todos sus comentarios, todas sus críticas, sugerencias, opiniones, para seguir mejorando este programa que hoy iniciamos y que esperamos que tenga muchos más. Y pues sí, y también invitarnos al siguiente programa, que vamos a hablar sobre todo este proceso, ¿no?, que se ha venido dando a partir de que empezó el resurgimiento de la protesta social, ¿no?, más activa, con toda la cuestión de los presos políticos. Sí, para puntualizar y para que inviten también a otros compañeros a seguirnos escuchando. Un poco de lo que vamos a hablar es del primero de diciembre, cómo se genera este conflicto, cuál es la respuesta del GDF, y a partir de eso, pues ahora todas las reformas y todas las privaciones que hemos tenido todos los grupos de disidencia. Pues nos vemos, gracias, ahí se ven. Saludos también en los controles a compañera que todavía no tiene nombre, pero que ya pronto le vamos a poner uno chido. Y que todavía no sabe usarlos, pero pues acá se está esforzando. Sí. Por la lucha proletaria, por la abolición del capital, de toda autoridad, aquí y ahora. Abajo los muros de las prisiones, abajo los muros de las escuelas, abajo toda la comunicación basura y dominante. Que viva la revuelta. Nos bombardean día a día con noticias amañadas para ocultar la verdad desde capital salvaje. La prensa, manipulación, televisión y radio, desinformación. No, que se dice o no, no decir un comité, reactores bien pagados al servicio del poder. La prensa, manipulación, televisión y radio, desinformación. Si tú piensas que te diferencias del mundo, ahora veo el país. Si tú piensas que no son igual, que la tristeza, el ritmo, el blues. Es porque engañando. Ojalá que siga la ignorancia. Aún tienes algún poder escondido para que no más ver. La dictadura ascendía con caria. Objetividad, un invento del dinero. Libertad de prensa es libertad de la anuncia. Prensa, manipulación, televisión y radio, desinformación. El que pasa, el que manda, protege su interés. Desinformar es dominar en un mundo de ignorantes. Radiofrecuencia Crítica, Voces del Suburbio. Contra el veneno, el veneno.